Obesidad afecta la productividad laboral. El sobrepeso y la obesidad impactan directamente en el desempeño laboral y productividad de los empleados mexicanos, por lo que es importante que se implementen programas que promuevan la buena alimentación, de acuerdo con una investigación realizada por la empresa Saludable. En el estudio realizado a 10.000 empleados y dado a conocer por Publimetro, se descubrió que 70% de los trabajadores presentaban dichas enfermedades, mientras que el 30% tenía colesterol elevado, otro 20% padecía hipertensión y 30% registraba depresión. La firma asegura que estos padecimientos impactan directamente en la productividad laboral, por lo que urgen planes que promuevan los buenos hábitos en las empresas mexicanas. Los dueños de algunas empresas entienden que una mejor salud de sus empleados equivale a un mayor rendimiento físico o intelectual. Al mismo tiempo, se reducen las pérdidas económicas provocadas por la ausencia de trabajadores que padecen enfermedades cardiovasculares o diabetes. Los expertos aseguran que la alimentación es básica para mejorar tu salud, por lo que recomiendan incluir frutas y verduras en la dieta diaria. En el trabajo se podrían colocar productos saludables en la cafetería o en máquinas expendedoras. ¿Tu empresa promueve hábitos sanos? Fuente: Consuelo Hernández. Obesidad afecta la productividad laboral. Sitio web: Bienestar Salud 180.